Hola, ¿qué tal? Son las 6:22 de la tarde, hora local de Irán. Les damos la bienvenida a Hispan TV. Hoy Hispan TV tiene el honor de tener en sus estudios a don David Choquehuanca, excelentísimo canciller de Bolivia, que se encuentra en Irán, para participar en la 16ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados. Señor canciller, muy bienvenido a Hispan TV. Muchas gracias. Es una gran oportunidad para hacer conocer a través de este medio no solo lo que hacemos, sino lo que pensamos y lo que sentimos. Así que adelante. Muchas gracias. Para empezar, el movimiento de los países no alineados es el segundo bloque mundial más grande después de las Naciones Unidas. Fue fundado precisamente para defender la paz y el multilateralismo. ¿Cómo cree que este movimiento debería actuar? ¿Cuáles son los instrumentos para que tenga un papel más eficaz en el mundo actual? El mundo actual está repleta de crisis. O sea, el modelo de desarrollo que ha implementado la sociedad occidental nos ha generado muchos desequilibrios. Desequilibrios no solamente entre las personas, nos ha generado desequilibrios entre países, entre las personas, entre los hombres y las mujeres, y entre el hombre y la naturaleza. Lo que tenemos que impulsar nosotros desde los países no alineados es principios que nos permitan volver al equilibrio. Principios que han sido guardados, que se han resistido durante siglos, son principios, estoy hablando de los principios indígenas, el principio de la complementariedad, el principio del consenso, el principio del equilibrio y el principio de la identidad. Nuestros pueblos tienen identidad. Nosotros no siempre hemos pensado como pensamos ahora. Hoy en día estamos divididos. Hoy en día hay egoísmo. Hoy en día hay miedo. Entonces, cuando estoy hablando de retomar esos principios, los valores que nos garanticen el equilibrio y que desde los países no alineados pueda ser impulsado, estoy hablando de recuperar estos principios, de perder el miedo, de aislar el egoísmo, de trabajar contra la división. Tenemos que empezar a trabajar la unidad. Tenemos un camino. Los humanos somos una sola familia. Y en los países, el movimiento de los países no alineados, somos una sola familia. Y esta familia tiene que empezar a pensar en la vida, tiene que empezar a pensar en la vida de nuestros pueblos. No hay que pensar solamente en la vida de unos cuantos, sino hay que empezar a pensar en la vida de todos. Muchas gracias. En las últimas cumbres del movimiento de países no alineados, el caso de Palestina y la ocupación israelí siempre ha estado presente. Usted se ha referido que hay que pensar en todos. Nosotros entendemos que el bloque tan grande, el segundo bloque más grande del mundo, ha respaldado, digamos, de alguna forma, los derechos del pueblo palestino. ¿Cómo se podría alcanzar la paz en este país, según usted, que sufre desde hace décadas la ocupación del régimen israelí? Yo considero de que todos debemos trabajar, ¿no?, por la paz, ¿no? Cuando Israel no comete injusticias con Palestina, Bolivia ha tomado una decisión firme. Hemos expresado nuestra solidaridad nosotros con el pueblo palestino. Hemos roto relaciones con Israel porque no estamos de acuerdo con la forma de actuar de Israel. O sea, donde no se respetan vidas, donde no hay justicia social, donde se violan los derechos humanos. Consideramos de que los humanos tenemos que volver a ser humanos. Solo así vamos a nosotros garantizar, ¿no?, cuando tomemos conciencia de que la especie humana es una sola familia, vamos a empezar a echarnos de menos de cómo estarán nuestros hermanos en Palestina, de cómo estarán nuestros hermanos en el Medio Oriente, de cómo estarán nuestros hermanos en Guatemala. O sea, no solo hay que pensar en Israel, sino es hora de que empecemos a pensar en nuestros hermanos que están dispersos en todas partes del planeta. Efectivamente. Siguiendo con este tema, el canciller iraní Ali Akbar Salehi, en su discurso en la inauguración de la 16ª cumbre de los países no alineados en Teherán, que se está llevando en estos días en Teherán, ha hablado de la necesidad de llevar a cabo reformas en la estructura de las Naciones Unidas. Quisiéramos saber la postura de su país sobre estas reformas, si está a favor del derecho a veto, un derecho a veto que en muchas ocasiones, cuando la inmensa mayoría de los países del mundo se han opuesto al régimen israelí o han condenado los actos violentos y criminales del régimen israelí, se han encontrado con el veto de Estados Unidos y de otros países con derecho a veto. ¿Usted estaría, su país estaría de acuerdo con llevar a cabo una serie de reformas estructurales en las Naciones Unidas, de llevar a cabo quizás una serie de reformas en la estructura del Consejo de Seguridad de la ONU? Mira, no solo estamos en tiempos de crisis energética, crisis financiera, crisis del cambio climático, de la crisis alimentaria, sino también estamos a través de una crisis institucional. O sea, tenemos que dar una salida, ¿no? Y cuando estoy hablando de una crisis institucional, estoy hablando de que necesitamos hacer reformas no solamente en Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas tiene que ser uno de los primeros pasos que tenemos que dar, es democratizar. Porque el hecho de que algunos países tienen el poder de veto puede denotar una organización más antidemocrática, ¿no? Naciones Unidas tiene que ser el ejemplo del ejercicio de la democracia. Pero si vamos a ver nosotros que unos países tienen el poder del veto, significa que es una organización más antidemocrática las Naciones Unidas. Y eso es un mal ejemplo para nuestros pueblos, para nuestros países. Entonces lo que tenemos que nosotros empezar es trabajar, ¿no? Avanzar paso a paso y empezar a democratizar las Naciones Unidas. Nosotros no estamos de acuerdo con que unos países tengan el poder de veto. El movimiento de los países no alineados, del cual su país forma un miembro activo, ¿cree usted que podría desempeñar de alguna forma un papel en llevar estos cambios estructurales en la estructura de la ONU? Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de las potencialidades que tenemos. No, nuestros pueblos tienen muchas potencialidades. A veces no tenemos miedo, ¿no?, a explorar estas nuestras potencialidades. Cuando digo que tenemos que perder el miedo y empezar a trabajar la felicidad, estoy hablando de esto. O sea, el movimiento de los países no alineados tiene que reencontrarse, tiene que perder miedo y tiene que descubrir sus potencialidades, tienen que explorar sus potencialidades. Son 120 países, ¿no? Somos, si nosotros vamos a Naciones Unidas, podemos orientar las mismas Naciones Unidas. Así que si los países miembros del movimiento de Naciones nos proponemos democratizar las Naciones Unidas, podemos hacerlo. Depende de nosotros, depende de los jefes de Estado, depende de los delegados que participan en estos debates, como lo que vamos a tener ahora, en estos próximos días. Vale, entonces quizás en la declaración final de esta cumbre podríamos esperar una decisión, digamos, conjunta de los países miembros para una propuesta para que se pueda democratizar, como dice usted, la estructura de las Naciones Unidas. Otro de los temas, digamos, relevantes en la actualidad internacional es el tema de las actividades nucleares iraníes. Por un lado, Irán reafirma que sus actividades nucleares son de carácter puramente pacífico y son para sus programas nucleares son para uso civil. Prueba de ello son las enésimas inspecciones que ha llevado a cabo la Agencia Internacional de Energía Atómica a las instalaciones nucleares iraníes y los continuos informes que han dado los inspectores de esta agencia sobre el carácter pacífico de los programas nucleares iraníes. Por otro lado, algunos países encabezados por Estados Unidos y el régimen de Israel hablan de una amenaza nuclear de Irán. Hoy, mañana, el pasado, Irán va a atacar, Irán va a alcanzar armas nucleares, cuando realmente Estados Unidos es el único país que ha utilizado la bomba atómica contra la humanidad y el régimen sionista no acepta integrarse en el Tratado de la No Proliferación Nuclear y, según muchos, tiene un gran número de cobijas nucleares. ¿Cómo se podría justificar, cómo se podría explicar esta actitud de Estados Unidos y del régimen de Israel y de muchas otras potencias? no necesitamos hacernos muchas preguntas al respecto. O sea, conocemos, ¿no?, el mundo, el pueblo mismo de Estados Unidos sabe de la doble moral, no del pueblo de Estados Unidos, sino de algunas autoridades, ¿no?, que dicen una cosa y hacen lo contrario. Nosotros apoyamos, ¿no?, todo trabajo, ¿no?, de investigación, ¿no?, de nuclear, si es con fines pacíficos, ¿no?, con fines civiles. No podemos nosotros enfrentar varias necesidades, ¿no?, que se van generando día a día como pueblos. O sea, nos permite atender estas necesidades con el desarrollo de la investigación nuclear, si es con fines pacíficos. Sí. A mí me gustaría también hacer una serie de preguntas respecto en lo que se refiere al ámbito regional y nacional de Bolivia. Aprovecho la oportunidad, en el gobierno boliviano también está llevando a cabo una serie de nacionalizaciones, al igual que otros países de América Latina, como ha sido el caso de Argentina. Hace poco ha nacionalizado a la petrolera YPF y también a varias nacionalizaciones que han tenido lugar en Venezuela durante los últimos años. A principios de este mes de agosto, su gobierno, el gobierno de Bolivia, ha anunciado que nacionaliza el yacimiento de plata e indio en el sur del país, que era explorado anteriormente o sigue estando explorado por la empresa canadiense South American Silver. Esto ha ocurrido después de las protestas, obviamente, de los indígenas de la zona y del pueblo boliviano. En mayo, el gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó la filial de Red Eléctrica Española en ese país. Primero quisiera preguntar, ¿a qué se debe estas decisiones de nacionalización, si están en el marco del derecho internacional actual o si el gobierno los lleva a cabo porque cree que históricamente las multinacionales han saqueado las riquezas del país que pertenecen a los bolivianos? Mira, en Bolivia se han hecho leyes para permitir un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales en toda la vida republicana. Antes, en la colonia mismo, ¿no?, llegan ellos, encuentran un cerro de plata y inmediatamente hacen una ley, la ley Mita. ¿Qué dice la ley Mita? Dice que todos los hombres, a partir de los 17 años hasta los 57 años, tienen que ir obligatoriamente a trabajar a las minas de Potosí. Ley Mita, en la colonia. Y de esa forma se ha permitido, con una ley, legalmente se ha permitido el saqueo de nuestro cerro rico de Potosí. Y han muerto miles y miles y miles de nuestros abuelos trabajando como esclavos para en las minas de Potosí. Sus hijos seguían haciendo leyes. Han hecho la ley forestal para saquear nuestros recursos forestales. Han hecho el código minero para seguir saqueando nuestros recursos mineralógicos. Han hecho una ley de hidrocarburos para saquear nuestros hidrocarburos. Y así han hecho una serie de leyes para permitir un saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Nosotros llegamos para recuperar estos nuestros recursos naturales para que el pueblo boliviano se pueda beneficiar y no las transnacionales. Porque hasta que nosotros llegamos, los grandes beneficiarios de nuestros recursos naturales eran las grandes transnacionales. Bolivia es un país rico, altamente rico en recursos naturales. Debemos tener todos los bolivianos. Somos ricos en recursos hídricos, debemos tener casi todos los minerales, tenemos petróleo, tenemos agua dulce, tenemos todo. Tenemos paisajes. Bolivia es una maravilla. Pero paradójicamente, nosotros somos uno de los países más ricos en recursos naturales de la región, pero somos un país más pobre de la región. ¿Por qué? Porque se ha permitido este saqueo sistemático de nuestros recursos naturales. Y cuando nosotros llegamos, llegamos para recuperar estos nuestros recursos naturales, nuestras empresas estratégicas, nuestra identidad, nuestra historia, nuestra espiritualidad, nuestra música. O sea, hemos venido a recuperar lo que somos nosotros, porque nosotros, producto de la colonización, ¿no? Producto de la implementación de las medidas coloniales, estábamos en proceso de dejar de ser. Muchos de nosotros hemos dejado de ser, ya no éramos. Y decidimos volver a ser nuevamente. Y en esto de volver a ser nuevamente, nos damos cuenta que tenemos nuestros recursos naturales, que tenemos propia historia, propia identidad, nuestro idioma, nuestros alimentos. Y estamos en ese proceso de recuperación de lo que es nuestro. Estamos empezando a valorar recién lo que es nuestro. Y es parte de estas, de este proceso, es que tenemos que recuperar nuestras empresas estratégicas, nuestros recursos naturales, para que los bolivianos podamos construir en un futuro nuestros sueños en nuestra tierra y no fuera de Bolivia. Entonces, ¿se puede resumir que las acciones llevadas a cabo por el gobierno del presidente Evo Morales de alguna forma son legítimas y de, también quieren recuperar de alguna forma la identidad del pueblo boliviano, si no me equivoco? No solamente son legítimas, además están enmarcados en la normativa internacional, en la normativa nacional. No queremos nosotros cometer ningún atropello, ¿no? Con las empresas que están trabajando cumpliendo la normativa nacional. Bolivia es un país que no ha desarrollado tecnología. Bolivia necesita desarrollo tecnológico. Bolivia es un país que necesita inversiones. Nosotros necesitamos atraer a los inversionistas. Necesitamos tecnología. Pero las inversiones tienen que ser, tienen que ayudarnos a salir de la pobreza. En el pasado las inversiones nos han vuelto más pobres. Inversiones era para saquear nuestros recursos naturales. Ahora lo que queremos es inversionistas que nos ayuden a salir de la pobreza, inversiones con transferencia de tecnología. Por eso el presidente Morales en varias ocasiones ha indicado que queremos socios y no patrones. ¿Existe alguna inversión o alguna colaboración económica entre Bolivia e Irán o tiene algún proyecto para el futuro para esas inversiones? Estamos trabajando. No te olvides que la relación entre Bolivia e Irán apenas tiene 5 años. Con otros países tenemos 100 años, 80, 50 años. Con otros hemos avanzado más, con otros hemos avanzado menos. Pero con Irán, en estos 5 años hemos dado pasos bien importantes. Yo considero de que estamos poniendo los cimientos para poder llevar adelante proyectos, inversiones de manera conjunta. En las reuniones que nosotros tenemos con las autoridades iraní, por ejemplo, ahora estamos, Irán está pensando en instalar una oficina de petróleo en Bolivia. Queremos nosotros entrar a la petroquímica. Tenemos recursos petrolíferos, hidrocarburíferos. Entonces, si con la ayuda, ¿no? Porque ustedes han desarrollado, Irán ha desarrollado la petroquímica. Queremos nosotros también desarrollar la petroquímica. O sea, podemos complementarnos entre Irán y Bolivia y tenemos que hacerlo. O sea, si hay voluntad, ¿no?, de nosotros de trabajar con los iraníes y los iraníes tienen voluntad. Además, la relación es otra, ¿no? Transferencia de tecnología y otros elementos más que nos ayuden a nosotros a salir de la pobreza. ¿Por qué no? Podemos hacer alianzas estratégicas donde nos podamos beneficiar mutuamente. Bueno, muchas gracias. Hace apenas unos días ha habido una especie de tensión verbal entre las autoridades de Paraguay y bolivianas. La ministra de Defensa paraguaya acusó a Bolivia de haber realizado inversiones millonarias alrededor de sus fuerzas armadas con la ayuda de Venezuela. Esto es lo que ha dicho la ministra de Defensa de Paraguay. El gobierno y el Parlamento de Bolivia negaron esas acusaciones y denunciaron la decisión de Paraguay, a cuyo gobierno no reconoce Bolivia tras el golpe de Estado parlamentario que ha habido contra el presidente Fernando Lugo, de pretender instalar una base militar de Estados Unidos cerca del límite con el territorio boliviano. ¿Cree que todo ello tiene algo que ver con la injerencia de los Estados Unidos en las relaciones con los países latinoamericanos? No solamente no reconoce Bolivia, no el golpe de Estado, el golpe parlamentario, sino la región, organismos de la región como es Mercosur, UNASUR, no reconoce. No a los golpistas en Paraguay. Y las declaraciones de la ministra de Defensa es seguramente para distraer, ¿no? Para tal vez generar un sentimiento nacionalista. No sé, porque Paraguay tiene muchos problemas. No sabemos cómo van a encarar, no sabemos cuál va a ser el desenlace, ¿no?, de este golpe parlamentario que ha sufrido el pueblo paraguayo, ¿no? Pero nosotros consideramos que son declaraciones que no tienen ningún sustento, ninguna base, y consideramos que son declaraciones aisladas, ¿no?, de que Estados Unidos no está permanentemente no observando, queriendo de aprovechar, ¿no?, cualquier situación, ¿no?, para tener más presencia, mayor control. O sea, no hay duda en esto. Porque también en Honduras, cuando hubo golpe de Estado contra el presidente Zelaya, se habla de que este golpe de Estado era pro-norteamericano, apoyado por los Estados Unidos. Ahora creo que este hecho se está demostrando porque se habla de que se está estableciendo la mayor base militar norteamericana en Honduras. ¿Podemos concluir de que Estados Unidos derroca a los gobiernos que están en contra de sus políticas hegemónicas para luego convertir a esos países en sus bases militares y para saquear o seguir saqueando a estos países? Nosotros lo que hemos vivido es eso, ¿no? Una política de intromisión, una política de saqueo de nuestros recursos naturales. Por eso en Bolivia, con Estados Unidos, para poner alto, para poner fin, ¿no?, a esta política de injerencia, ¿no?, de parte de los Estados Unidos, hemos establecido la firma de un nuevo convenio. Hemos firmado un nuevo convenio con Estados Unidos, y ese convenio titula Convenio de Relaciones Bilaterales de Respeto Mutuo. Ahí establecemos cómo tenemos que trabajar la relación con Estados Unidos. O sea, no ha sido fácil administrar la relación con Estados Unidos. No es fácil para todos los países administrar la relación con Estados Unidos. Pero nosotros tenemos un convenio marco de respeto mutuo para que podamos construir, ¿no?, relaciones de respeto. Nosotros queremos tener relaciones con todos los países del mundo, ¿no? Tenemos que construir, pero tiene que ser bajo el principio del respeto, de no injerencia en nuestros asuntos. Hemos tenido también el honor de tener con nosotros al presidente Evo Morales en la corresponsalía de La Paz de Hispan TV la semana pasada, y ahí el presidente nos ha dicho que en Estados Unidos no hay ningún golpe de Estado porque en Estados Unidos no existe ninguna embajada de los Estados Unidos. ¿Usted opina que las embajadas de Estados Unidos sirven para llevar golpes de Estado, espionaje contra los gobiernos democráticamente elegidos? ¿Existe alguna prueba de ello? Mira, yo de pruebas yo no puedo en este momento, ¿no? Pero conocemos. O sea, en todos los países no se sabe que Estados Unidos ha estado involucrado, ¿no?, en asuntos de espionaje. No se sabe información, ¿no?, cómo ellos han estado manejando la relación, ¿no?, de este, ¿cómo se llaman?, los famosos WikiLeaks. Uh-huh. Un poco han puesto al desnudo, ¿no?, la política de injerencia que ellos llevaban, de espionaje que llevaban. Ahí están los informes, ¿no?, de que cada vez aparecen, ¿no?, en los medios de comunicación. Otro de los temas muy importantes en los últimos meses en Bolivia ha sido la polémica sobre la construcción de la carretera de Tipnis. Hay voces en contra, hay voces también a favor. Al final se llega a la conclusión de llevar a cabo una consulta popular indígena. Teniendo en cuenta que tanto el propio presidente Evo Morales como varios miembros de su gabinete, como usted, son de la comunidad indígena, y también que, según muchos analistas, la construcción de esta carretera favorece el desarrollo de la región, ¿a qué se deben las oposiciones existentes? Y si usted, como indígena, no como canciller Olvina, como indígena, respalda la decisión de la construcción de la carretera de Tiflis? Mira, nosotros hemos peleado décadas en Naciones Unidas nuestros derechos. Primero que Naciones Unidas se habla de los derechos humanos, no de los derechos individuales de las personas, pero no se hablan de los derechos colectivos, de los derechos comunitarios. Empezamos a trabajar nosotros los derechos comunitarios, y en Naciones empiezan a hablar de los derechos comunitarios. Luego empezamos a plantear los derechos de los pueblos indígenas en Naciones Unidas. Y ha costado décadas. Después de más de 20 décadas, Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En esta Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas está incluida el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. No solamente el derecho a la consulta, sino que el derecho al consentimiento que tienen que obtener de los pueblos indígenas en temas que atañen a los pueblos indígenas. El derecho a la consulta es un derecho que nos ha costado, décadas a los pueblos indígenas, a los líderes indígenas. En algunos países incluso ha significado muertes, porque estos luchadores, defensores de los pueblos indígenas, han sido perseguidos hasta la muerte. Así que es un derecho. Como es un derecho de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta, nosotros lo hemos constitucionalizado, este derecho, ¿no? Es que está en la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos de los Indígenas. Y lo que estamos haciendo ahora, los del gobierno, lo que está haciendo el presidente Morales, es simplemente aplicar este derecho. Queremos que los mismos pobladores, que los mismos comunarios de este parque decidan si quieren o no casetera. Y algunos dirigentes, con el apoyo de algunas instituciones, se oponen a que nosotros podamos llevar adelante esta consulta, este derecho a la consulta. Ha habido un fallo, ellos han demandado ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha hecho un fallo donde establece que el derecho a la consulta es constitucional, porque hay muchos que han dicho que es que Bolivia estaba violando la declaración, que Bolivia estaba violando su propia constitución. Falso, ¿no? El Tribunal Constitucional ha establecido que la consulta es constitucional, pero tiene que ser concertada. Pero hay muchos dirigentes que se oponen a esta concertación, y hay comunidades que quieren, ¿no?, que se lleve. Hay comunidades que han demandado carretera. Hay algunos dirigentes que rechazan la carretera. Por eso el presidente Morales establece de que ellos sean los que decidan si quieren o no carretera. Y nosotros vamos a respetar. Si ellos deciden no a la carretera, vamos a respetar. Si ellos deciden sí a la carretera...